Gracias. Bueno, yo soy Chiqui. Quería hablar, vinimos hoy con Guillermo, ¿sí? Él es parte, con Guillermo, con todos los compañeros. Nombro a Guillermo porque él es sobrino de Mirta Baravalle, es un gran militante, él está en sus jubilados, ¿cómo es? Independientes. Vinimos con la campaña de la búsqueda de Camila o Ernesto, ¿sí? El primero falleció Mirta Baravalle, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, cofundadora de Abuela de Plaza de Mayo. Nosotras continuamos con la búsqueda de Camila y Ernesto. Y esto que estaban, que hablaban hoy, que hablaron todos, ¿sí? Esto de cada madre que hablaba, ¿sí? Me hacía acordar también en esta búsqueda de algo que se llama, que se puede llamar justicia o no sé qué, algunos dicen justicia social, pero algo hacemos acá, no sabemos cómo llamarlo a veces, ¿no? Cómo nombrarlo. Porque la palabra justicia es muy grande, por algo que, no, que en realidad Mirta estuvo, falleció con 99 años y todos los días nos contaba algo de Ana, de su hija desaparecida, de su hija secuestrada, nos contaba historias, qué hacía Ana, cómo era... Y cómo era cada uno de los 30.000, ¿sí? Que buscaba, qué es lo que estaba. Cada vez que escuchaba los testimonios de cada madre, de cada padre, de una hermana también, pensaba esto, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si estos 30.000 hubieran estado acá también, ¿no? Entonces, buscar esto, que cada una de las madres cuente cómo era su hijo, cómo era su hija, cómo era su hermana, cómo era Ana, ¿sí? Buscar también a Camila o Ernesto, es parte de nuestra historia, es nuestra memoria viva también esto, saber cómo, qué es lo que buscaba cada uno y estar acá también buscando lo mismo. Yo creo que ahí se nos juntan todas las historias, en la historia de lo que nos está pasando como pueblo, y seguimos también buscando a Camila y Ernesto, y vamos a seguir buscándolo. Mirta, quiero contar algo de Mirta. Cuando se termina, o estábamos ahí en el medio de la pandemia, le digo, Mirta, salgamos a tomar un helado, hay una heladería muy rica, que hace unos helados muy ricos, con una crema excepcional en Tigre, entonces le digo, vayamos a Tigre a tomar algo, bueno. Me dice, bueno, está bien, pero antes pasamos por un lugar que, bueno, bárbaro. Era la primera vez que salía. Y me lleva a la casa de una pariente, creo, o algo así. Hablando así, todo bárbaro. Yo dije, bueno, querrá verla esta. Y le pregunta, creo que era en José León Suárez o en Ballester. Y le pregunta, ¿a qué en el barrio había desaparecido alguien? Mirá, desapareció, pero se llevaron a toda la familia. Dice, no quedó, porque ella quería hablar con alguien que había desaparecido en mi lugar. Ella seguía buscando a su nieta o su nieto, ¿sí? En su primer salida de la pandemia, ella buscaba a su nieta o a su nieto. Y la verdad que fue totalmente, me quedé impresionada porque yo pensaba en el helado, las cremas, ¿vieron? En esto. Y ella seguía, su cabeza su ser seguía buscando a Camila con esto, en la punta que había encontrado, porque de todas, a veces hay un montón de informaciones también que le tiran, que no saben si son reales o no. Y bueno, y ella es como que buscaba por dónde encontraba alguna punta de algún hilo, ella la seguía y lo buscaba. Bueno, nada, eso. Y bueno, nosotros vamos a seguir tratando de hacer lo mismo. Una cosa, ahora que está Mónica acá. Me encanta que Mónica sea referente. Porque nosotros necesitamos un referente como Mónica. No necesitamos referentes que sean inmaculadas. No, nosotras como nosotras. Yo la adoro, Mónica. ¡Claro! ¡Claro! ¡Esa tiene que ser! ¡Claro! ¡Estos son nuestros referentes! Gente de nuestro pueblo. Bueno, muchas gracias. Escuchen una anécdota de la gran referente. Hace muchos años hicimos una actividad en la Plaza San Justo y vino nuestra querida Noga Cortiña. Hacía muy poco que había pasado lo de Luz, hacía unos años ya, pero para mí era muy reciente. Y yo estaba con todo mi dolor y se me acercó esta señora. Yo no sabía quién era. Ahí está la referente. Y yo estaba llorando. Se acercó Norita y me dijo, ¿vos sos la mamá de Luciano? Sí. Y me abrazó. Y yo le dije, yo quiero a mi hijo. Yo quiero encontrar a mi hijo. Necesito a mi hijo. Lo sé, te entiendo. No. No, usted no me puede entender, porque yo a mi hijo me lo desaparecieron. Yo te entiendo, me dijo, y me abrazó. Dijo, no, usted nunca va a entender, porque yo no sé si mi hijo sufre frío, si come, si está bien, si está herido. Solamente yo lo estoy padeciendo. Y ella me volvió a decir, yo te entiendo. Con esa dulzura de ella, me dijo, yo te entiendo, porque yo hace 33 años que sigo buscando a Gustavo, hace 33 años que lo sigo esperando, hace 33 años que cuando golpean la puerta digo, capaz que es él, hace 33 años que lo sigo llorando, y lo voy a seguir llorando hasta el último día de mi vida. Ahí me di cuenta, y me cayó la ficha, con quién estaba hablando y lo atrevida que había sido yo en decirle a una gran, pero gran luchadora, una gran maestra, usted no entiende mi sufrimiento. Qué grande, Norita Cortiña. Quería contar esta anécdota porque ella contó de Mirta y me parecía que la anécdota de la humildad de Norita tenía que estar presente. Usted no entiende lo que yo estoy pasando. Yo te entiendo, con esa humildad que la caracterizaba. Nada, ahí está la referente. Se manda cagadas y de las buenas, ¿eh? Amigos, compañeros y compañeras desaparecidos. ¡Presente!